¡Vamos! Desde el sur de Quito llegan los imparables del party. Llegan los imparables del party. No me vuelvo a enamorar. Familia Veracocha, buenos días, tres puntos. No me vuelvo a enamorar. Sucursal del cielo, buenos días. La gente más activa, arriba la mano, arriba yo la de mano. Ti me enamoré. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, pero amarte justo a tiempo. Familia Linares, buenos días. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Todo pasó. ¿Qué? Tú estás con él y solo. ¡Ay, ay, ay! Gracias a Dios. Pude ser. Ahí en el fondo, a ver. ¡Mi fanas, cante! ¿Y ahora qué? Todo pasó. Tú estás con él. Por aquí en el centro. Se lo va al conejo, donde dice mi fan el conejo a los tiempos, ñaño. Borracho te veo. Y un pipo, buenos días. Chamo H para Payo, un abrazo. Escucha eso. Menos en la cama, como dice Tony, ya te olvida, distinguida dama. Tú no sabes amar. A los jefes de la ecuatoriana, buenos días. Arriba esa mano, ¿quién no eres? Salgo a la calle con chaleco. Quien entrega amor sufre por desolación, traición. Quitaste melodía a mi canción, vacía. Ánsale volumen todito, lo que venga. Para un piano que le falte todas las teclas. ¡Se bolizos! Paso las noches sin tu cariño. ¡Sube, esperando una llamada así llorando como un niño. Que no entiende ni comprende esta mierda de situación. Y mucho menos entiende que nadie manda el corazón. ¿Dónde dice la gente los tres puntos? Arriba la mano, tres puntos. Porque aquí te necesito. Tú eras dueña de mi cuerpo, mi agua en el desierto. Para el micro, grandes amigos. Borracho te veo. No me vuelvo a enamorar. Con las manos arriba, viene. Super gato. Yo de ti me enamoré. Show produce, dice, yo no sé. Ahí sí, no sé, en publicidad no me meto lo que. Para mis grandes amigos. Todo pasó, no estás con él. Y solo estoy. Señoras y señores, persona que está en juicio, quiero que levanten la mano. Persona que está en juicio, arriba la mano rápidamente, rápidamente, rápidamente. Lo que sea en el juicio, un silbido. Haga el 4. Haga el 4, a ver, haga el 4 ahorita. A ver, si quieres a la hueva, haga el 4. A ver, uno, por acá, por allá. El 4, el 4, el 4, el 4. No se ponga en 4, digo, ¿qué está cayéndose? Aparece, a ver. Más o menos, más o menos. Amigos, amigas, qué placer inmenso venir a los tiempos. Todo el mundo dice, oye, pesadilla, los tiempos que has venido. ¿Cómo te has hecho, gordo? Te veo. Así es la vida, ¿no es cierto? Porque la vida de buen casado, calito, lo que venga, molleja, lo que venga. Eso sí convenciona. Amigos, amigas, los que le ven por primera vez, aquí es el Andy DJ, arriba la mano. ¿Cuándo le ven por primera vez al Andy DJ? Quiero que levante la mano. Quiero que levante la mano, los que le ven por primera vez. Arriba la mano, arriba la mano, a ver. Hoy regalamos un compacto. Hace 15 días grabamos un CD, ¿no, Andy? ¿Sí o no? Hace 15 días, pásame el CD. Los que quieren el CD del Andy DJ y el Pesadilla, hace 15 días grabado, arriba la mano. ¡Los amigos del Pesadilla, un silbido! ¡Echale, papi! En estas palabras, quiero expresarte lo que siente mi corazón al no tenerte a mi lado. Estamos grabando vivo, ¿sí o no, Andy? ¡Arriba la computadora! ¡Muéstrale, muéstrale! ¿Qué dónde? Por ella. Por ella yo muero. Actívese, actívese, buenos días. Mis fanáticos de neta, buenos días. CD a $5, mijo. Mañana te vas a por el SoundCloud ya, de una. ¡Escucha eso! Lo que son solteros, arriba las manos. ¡Solteros, dice! Se va el compacto, madre, se va el compacto. Arriba la mano, ¿eh? Y ahora yo lloro. Porque tú te vas. Y Santa, buenos días. Y me dejo Sixaura. Mi vida. Yo me bebo. Los Imparables del Pari, animación del Pesadilla. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Quiero que me levante la mano. ¿Cuándo quiere llevarse este compacto? Arriba la mano, a ver. Escucha eso, ya. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi Bájale, bájale, bájale, Andy, bájale, bájale. Amigos, amigas, no se asuste, no se asuste. No, en serio, dejando de notas, ¿sabe por qué no me gusta venir mucho aquí? ¿Y sabe por qué me gusta venir aquí? ¿Por qué no quiero venir aquí? Porque la gente de vez en cuando se pelea, ¿no? ¿Saben por qué me gusta venir aquí a Paso Cañe? Porque me hacen chumar, locos. Lo que quieren que les anime huevadas, quiero que levanten la mano. Aquí está el Pesadilla, ¿sí o no? El que te encama huevadas. ¿Se anima huevadas? ¿O tencamos notas? ¿Qué dice? ¿Tencamos notas? ¿Seguro? Lo que tú quieras. Amigos, amigas, el hombre que tiene el cabello más alto, levante la mano. ¿Cuál es? El que tiene ese cabello largo, cógele de los cachos, ese mismo. ¿Sí ves? ¿Tencamos huevadas o no tencamos huevadas? Hoy quiero que le veas el pana que tiene el zapato más chiquito. ¿Cuál es el pana que tiene el zapato más chiquito? A ver, mírale. Ese más tiene huevo chiquito, ¿sí o no? Aquel varón que no se le paró el pisquito cuando estaba haciendo el amor, quiero que levante la mano. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Aquella mujer que cuando quería hacer el amor se le cayó. Ya saben qué es, ¿no? La regla. ¡Viene! Andy DJ, el Pesadilla, los imparables. El que tenga más huevadas, ¿sí o no, Alex? Lo que tenemos una estrellita arriba en el cielo. Amigo, ya que al cielo tú has partido. ¡Cantamos! Solo una cosa, mi Dios, yo le pido que entre sus brazos te encuentres dormido. ¡Vamos, dile! Amigo, para nosotros siempre serás amigo. Te has marchado por... Solo para Fabri, arriba en el cielo. Ya un año, ¿no?, de su partida. Para Fabri, allá en el cielo. Amigo, ¡escúchalo! Amigo. Estación 51. Entre llanto y riqueza. Oye, amigo, me despido. Mira, mira. Señor, que su brazo tú estés dormido. Con mi lágrima voy recordando todo lo mismo. Las ocurrencias que hicimos en el barrio cuando crecimos. Mirando al cielo pido a Dios que te perdone. Siempre te recordaremos en nuestros corazones. Fuiste un amigo en las buenas y en las malas. Si estás tan grande, ahora volte en marcha. Párale, mijo. Una cosa bacana. Te digo una cosa bacana ya. El pana que tiene el pie más chiquito, quiero que levanten la mano. Talla 38 para abajo, levanten la mano. ¿Cuál es? A ver. El que tiene 38 para abajo, levanten la mano. Chiquito pero juguetón, dice, ¿no? De 38 para arriba, de 40 para arriba, grandote pero dormilón. Dale, en serio, chucha. ¿Dónde está la persona que no es amargada? Quiero que levante la mano. Persona que no se amarga la vida aunque no tenga plata, arriba esa mano. ¡Soltero y solteras, una bulla! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! Haga lo que quiera, pero cuando tenga plata, escucha esto. ¡Dizay! Ahora empieza el show. Desde el sur de Quito llegan los imparables del party. Me ecualizo el mismo porque está medio bajo el micrófono. Mismo. Dame un poquito más de brillo, mijo. Brillo. Siempre tengo que enamorarme. Bájale. De quien de mí no se enamora. Ay, el amor. Por eso es que mi alma llora. Siempre tengo que alejarme al saber que a mí ella no me quiere. ¿Cómo dice fuerte esa noche? Por eso es que mi alma llora. Señoras y señores, escucha eso. DJ Remix. Metiéndole power y hueputas. Los únicos y originales del sur de Quito. Métele flow. Lo que quiere disco a disco, quiero que levante la mano. ¿Cuánto quiere disco a disco? Le Steven y el Andy DJ, levante la mano. ¿Quieren? Yo no quiero, locos. ¿Saben por qué? Con Le Steven DJ me llevo hace tiempos atrás, muchos años, ¿sí o no? Hemos venido a compartir lo que es música. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Me equivoco o no me equivoco? He venido con el Steven, he venido con el Frank, con la Jaycee una vez iba a venir, pero me quedó mal la DJ. Con el Chacal DJ hemos venido como más o menos 6 veces, ¿no es cierto? Bacano. Hoy día viene con ese man, ese chamo, ese mijín. Aquí está, Ali DJ, el imparable del party. ¡Ey, chale, varón! Óyeme bien. Y nos emanamos, buenos días, arriba las manos. ¡Vacila! Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di. ¡A cambio! A los con huevo yo te dicen. Lo que sea de juicio, quiero que levante la mano. Cuando sea de juicio, arriba la mano. Ya San Pluto, loco. ¿Para qué es San Pluto? ¿Para qué es San Pluto ese? ¿Estás en juicio? ¡Vámonos! ¡Aldureros! ¡Escúchale! ¡Hola! Pesadillas, tomada conmigo, seguro. Quiero Santa, buenos días. Hoy que estás tan lejos, se recuerda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me quedo y yo no puedo olvidarte. No pierdo la esperanza de volver. Saludos a Peterson DJ, Peterson Junior, también grandes amigos. Buenos días, échale. Jaimito lo vamos a poner, de una yo le pongo de Jaimito, vamos de ahí. El que no va a llegar a casa, quiero que levante la mano. El que no va a llegar a casa, arriba la mano. ¿Cuál es? El que está preñado, pegase una borrachera, le dice hasta las huevas. Para mi pana el Chawar y su señora. No está tomando, no. ¿Por qué? Aún siento tus labios pensándome. Persona que hace las huevas, quiero que levanten la mano. Los que no se huevan a nada, a nadie, arriba la mano. ¡Súbile! ¡Dale, dale, DJ! ¡Con los brazos arriba, dale, dale! ¡Nos activamos, sube! sucursal del cielo. Buenos días, cante. Persona que cuando le fue mal en la vida quiso culpar a la cerveza, quiero que levante la mano, ¿ya? Persona que está tomando cervecita, licor amargo, quiero que levante la mano, a ver. ¿Dónde están los chicheros? ¡Arriba la mano! Persona que no se avergüenza de ser mi chichera, arriba las manos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que está en el juicio, levante la mano. ¿Cuánto está en el juicio? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Soy soltero! Soy chichero y chumo lo que quiero, seguro, a lo serio. Vámonos, Andy DJ, los imparables. Yo no soy amor. ¿Dónde está la gente de Tenería? Buenos días. El barrio más pesado de Paso Calle, ¿cómo se llama? El barrio va a empezar a Paso Calle, ¿cómo se llama? ¡Ahora! ¡Súbale! ¡Chaguar, vacila! Dicen que ya tienes Camila Robalino, grandes amigos. ¡Súbale! ¡Se la sabe! ¡Arriba la cerveza, uno! ¿Cómo olvidar? ¿Cuándo? ¿Dónde están los panas del Pesaía? ¡Los panas del Pesaía! ¡Arriba la mano! Paso Calle. ¿Para dónde se va el compacto? ¡Arriba los silbidos! ¿Por qué? ¿Por qué más? ¡Dígalo más fuerte! ¡Lloro! ¿Por qué? ¡Ahora! ¡Esa parte es buena! ¡Dígalo! Imparable, hasta la huevas. Escucha eso. Arriba los cerveceros, toda la gente que vacila la cerveza. ¿Quién lo vende? ¡Malo! La gente de la zona 13. Oiga, señora. Escucha. Oiga, señora, una cerveza. Otra cerveza para mi hermana. Pero arriba la cerveza, arriba la cerveza. Oiga, quiero verle. Una cerveza, otra cerveza para mi hermana. Saludos para Peterson Junior también, Peterson también, grandes amigos de la música. Dixon. El Simen y el Remix. Gran pana, ya sabe. Dixon. Aquí está el Andy DJ. Pero quiero presentar a un maestro, una persona que quiera animar ya. Un animador. Quiero presentar un animador esta noche. ¿Eh? El Yata. Para eso dile, anda chula. John, vente para acá, Nico. Solamente es para que vean, solamente es para que vean, muchachos. Dame una base, mijo, dame una base. Los que le ven por primera vez al Pesadilla, por segunda vez, por tercera vez, ¿dónde están los panos al Pesadilla? ¡Arriba la mano! ¡Súbale! El que tengamos abogados, tengamos abogados nuevamente. ¡Hala en serio, maricón! ¡Súbale, súbale! Señoras y señores, yo dije, ¿sí o no? Yo vengo con los imparables y estoy con los imparables, ¿sí o no? ¿Dónde están los panas del Pesadilla? Quiero que levanten la mano. Los que le ven por primera vez a los imparables, quiero que levanten la mano rápidamente. A ver, ¿cuántos quieren decidir? Imparables Pesadilla, quiero que levanten la mano. A ver, Imparables Pesadilla, ¿a dónde se va el disco? ¿A dónde? ¿A dónde? Y salta, y salta, salta, salta, salta. ¿Quieres guayno? ¿No quieres guayno? ¿Quieres guayno? ¿No quieres guayno? ¿Quieres guayno? ¿No quieres guayno? ¿Qué quiere? Chavoltoso, dice. Chavoltoso, maízo. Maízo. Chavoltoso, chucha. ¡Métale el chavoltoso! ¿Saben bailar el chavoltoso? ¿Sí o no? Paso calle. ¡Bailamos el chavoltoso! Maízo. ¿Estamos listos? ¿Quiere el chavoltoso? ¿Sí o no? Hoy quiero que la persona que le tome una foto a Landy... La persona que le tome una foto a Landy DJ Remix, le botamos el travoltoso ya. A ver, y que le publique en el muro de Landy DJ Remix. Aquí estamos. Landy DJ Remix, pilas. Primera persona que le publique el travoltoso a Landy DJ Remix. A ver. Lisa, el Landy DJ. ¿Quieres el travoltoso o no quieres el travoltoso? Pisa y Andy, lo que venga, ahora maestro, échale. ¡Súbela! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¿Para dónde se va el disco? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Ahora! Allá en el fondo, por acá, mis amigos, por allá, por allá, por allá, dale. ¿Cómo salta? ¿Cómo salta? Y ahora sí, la guatita, la guatita, la guatita. Guatita vacilona, guatita vacilona. ¡Vamos, Sandy! ¡Embárate! Esa guatita, esa guatita, esa guatita. Se va para la persona que toma como albañil bien pagada y usa. No se haga, no se esconda. Si ve como es, no. Se cruza el cielo, buenos días. El grupo más activo, arriba las manos. ¡Ole, ole, ole! ¡Ahora es Marate, Marate, Marate! Cuando te fuiste de mí, pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti. Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti. Venga, se me hizo, no lo escuché. Familia Sancela, también un abrazo inmenso. Familia Sancela, buenos días. Familia Lema, familia Viracocha, arriba la mano. Familia Isa, arriba las manos, quiero verles. Vámonos. ¿Dónde están los solteros y las solteras? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. ¿Por qué? ¡Dígalo! ¿Por qué? ¿Qué más, sabe? Tomando porque sé querer me ha dejado. ¿Por qué? Todo para olvidar. porque la misa sala. Jaimito, toma, maestro. A ti te canto, Jaimito. Te una pregunta. ¿Por qué ya no? ¿Y te pasó mi herida? ¿Por qué no te los que llegan por primera son los imparables? Levante la mano. ¿Por qué ya no me quieres? Los que llegan el disco de los imparables, arriba la mano. ¿Cuántos? Y hablar un poquito. Quisiera darte un abrazo. A mí le viene la cocha. Lo que sale juicio arriba la mano, lo que sale juicio arriba la mano. Permisito, ya llegué. A los tiempos que vengo, amigos. Yo no sé lo que pasó. ¡Dice! Mi amorcito se marchó. ¡Sime, sime! Sin decirme ni por qué. ¿De dónde se fue? ¿De dónde se fue? De mi lado ya se fue. Cachudo, maricona, vas. Y ahora no juró que nunca me iba a dejar. Falsas palabras. A mí la lema los ciegos. A mi corazón mintió. A la patria del sur de Quito, yo fan de Remix. Grande fan, también. ¡Habla así! Lo que saben trabajar de lunes a viernes, quiero que levanten la mano. ¿Cuántos somos? ¡Arriba, arriba, arriba! El que no levante la mano porque es mantenido, levántame la mano. Quisiera tener la dicha. Quisiera tener la dicha que tiene el gallo. ¿De qué? De tener 20 mujeres y a ninguna mantenerla. Porque el pesadilla es malo, ¿sí o no? Supuesta del cielo, nos vemos 12. Ojalá no venga Pluto. ¡Pixie! ¡Qué soledad! ¡Ahora! ¡La que llevo en mí! ¡Qué soledad! ¿Qué? ¡La que llevo en mí! ¡Candrisa y ahora! De una, ya, ya. Familia Lema, mirad mis amigos. ¡Ay, ay! Ah, are you ready? Andy DJ Remy. ¡Dale, maestro! Con eso nos vamos, gracias. Porque cuando vengo, nomás vengo. Ya sabrás para que vengo. Va a meter en vale, papi. Productores independientes. La de los chamos del amor, maestro. Por favor. Para que se ¿cuándo? No te dejaré. Dame una base, maestro. Mi cariño del alma. ¿Dónde vayas tú? Ahí. Tú eres para mí. Y yo te amaré. ¿Dónde está la gente de la hermandad? Arriba esa mano. Los que le vean los tiempos al pesadilla aquí en Matango, arriba la mano. Paso calle de mi vida, Dios te pague, papi. Foto. ¡Súbile, súbile! ¡Me voy, me voy! Esa persona no pudo darte lo que yo pude. ¿Para qué? ¡Lárgate! ¡Amigos, Salcedo! ¡Pero! ¡Pero no tengo valor! ¡Oh, nos embalamos! ¡Familia Díaz! ¡Arriba la mano! ¡Pero no tengo valor! ¡Cómo! ¡El David para Alexandra con mucho amor! ¡Escucha! Los que quieren los chamos en el amor, quiero que levanten la mano. ¡Estamos listos, Sandy! ¡Súbele! Y vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Se va el disco, se va el disco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Apéguese! ¡Se va el compacto, se va el compacto! ¡Ande, DJ, lo regalamos, maestro! Persona que le conoce por primera vez a Landy DJ, quiero que levante la mano. Ese sabe lo que hace. Mi amor. Pero canta, a ver. A ver, canta, a ver. Yo sé que un día. Se va el compacto, ¿ya? Tomando cerveza y yo me emborraché. ¿Esa o no esa? A ver. ¿Esa es o no esa? Andy, usted confirme, a ver. Los que se quieren llevar ese compacto, quiero que levante la mano. Pero van a cantar conmigo, ¡seamos listos! Tomando cerveza y yo me... Y así chumadito le entregué esas dos copitas que me las... Fueron las culpables. ¡Estamos listos! ¡Lo votamos! Andy, véngase, maestro, deje la base. Señoras y señores, hoy quiero presentar esa persona, así, humildemente, pobremente, o como quieran decirle. Andy Díaz Demis, por primera vez en Paso Calle. Véngase, maestro. Él va a votar el compacto. Véngase, súbase. Señoras y señores, hoy quiero presentarles a Landy DJ Remix. Toma, amigo. Y votamos el compacto. Lo que le veo por primera vez a Landy DJ Remix aquí en Paso Calle. Aquí están los imparables. ¿Lo votamos o lo damos? ¿Lo votamos, sí o no? Dale un vasito de cerveza. Aquí está. El que está mezclando, ahorita está aquí en la carrera. Uno, dos, tres. Ahora, échale, maestro. ¡Se vacila! ¡Ahora, tome! Si tus ojos no me miran, tus labios no me besan. No quiero más de esta vida, no quiero más de esta vida. Me arrancha, chucha. Chowamani. Pero no posible. Allá en el fondo dice. Pero no posible. Por eso vine ahora. Desde el sur de Quito llegan los imparables del party. Con la mano salida más o menos. Pluto, loco. Ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Póngame la que cante, mijo. Póngame la que cante ya. De una vez. Siempre se repite la misma historia. Familia Lema. Tres amigos. esa. Y tu chamo esa. Desde el sur de Quito. Con las manos arriba, vosos grandes. El grupo va a ser malo. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Llanos grandes para los siete. Aquí está el pesadilla. Pues aquí, ahora se ve. Lo que ha vacilado por Quito alguna vez en la vida, arriba la mano, cuando arriba. Con eso nos vamos, gracias. Nos separamos, nos vamos. ¡Vas a llorar! Persona que nunca ha llorado por un amor traicionero, quiero que levante la mano. Persona que nunca ha llorado, arriba las manos. ¡Sube! ¿Qué dice? ¿A qué mezcladora, ñaño? ¡Sube! Metiéndole power, hijo de putas. ¡Sube! Camila Lema. Camila Lema, buenos días. Hacer un pincita. Ponte pilas, mija, ponte pilas. ¡Dice! Con las manos arriba, los machicheros arriba. No quiero que levanten la mano la gente soltera. Soltero y soltera, levanten la mano. Soltero y soltera, levanten la mano. Soltero y soltera, levanten la mano. Soltero y soltera, levanten la mano. En la vida invol... No, es bacana, ¿sí o no? El día que yo me muera será grabado vino en la puerta de... En la vida, viviendo no más molesta. Quieren venco. Señoras y señores, los que están en juicio, quiero que levanten la mano. A ver, ¿cuántos están en juicio? Arriba la mano, los que están en juicio. Levanten la mano, los que están en juicio. Y salta, los que están en juicio, salte. Los que están en juicio, salte. Los que están en juicio, salte. Se mira rapiditas. Persona que no le tiene miedo a la muerte, quiero que levanten la mano. Porque de polvo somos y al polvo hemos de volver. ¡Echale, maestro! Eso grave, maestro, eso grave, para que vea, para que vea. Señor del carro tipo Hino, que me ayude abriendo la puerta, ¿ya? Por favor. ¿Cuántos tienen camiones? ¿Cuántos tienen camiones? ¡Saludos para los campos! ¡Buenos días! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Repita, mijo, repita! dice. Lo que ha bailado esa música de los chamos del amor, quiero que levante la mano. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. Se viene, échale, tú, épale. $1,000 por una llave, $1,000 por una llave, ¿no? ¿Cómo se llama el camión? Hino Ultra, una llave de un Hino Ultra, $1,000 de recompensa. ¡Ay, ay, ay! ¡Sube, maestro! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Arriba, arriba, arriba, paso grande! Tu maestro, mijo, aquí está tu maestro. El pesadilla. Humildemente o pobremente. Yo me acuerdo cuando yo era bueno y le dije, chamo Kevin, dale, mijo. Hoy eres bueno, mijo, eres bueno. Dame una base, mijo, dame una base. Os quiero agradecer. Grandes amigos, animadores, personas que saben lo que es reconocer el trabajo, ¿no? ¡Chamo Kevin! Maestro, buenazo. ¿Sabes aquí? O sea, yo te di un poquito de escuelita, ¿no? Pero bueno, aquí está, mijín, dame esos 5. Somos animadores, pero nunca nos puteamos, ¿saben por qué? Porque aquí está el maestro. ¿O me equivoco? Mentira. ¡Chamo Kevin! Buenazo, amigo. Algún día... ¿Será mejor que yo, sí o no? Algún día será mejor que el chamo Kevin. Y el pesadilla se irá a descansar porque ya estamos viejos, sí o no. Sí o no. Lo que es bueno sube, luego de un tiempo se baja. Estamos listos. Por eso yo te digo, persona que es humilde, quiero que levante la mano. Los que son humildes, arriba las manos. Quiero que levante la mano. Los que son humildes, un silbido. ¡Suéltale, papi! ¡Vamos! Ya no grande Casablanca, la misma empresa. En serio, me gusta mucha gente. ¡Arriba las manos! Que tanto te amé, me supiste amar. Por ti, por otra mujer. ¿Querías, Jaimito? ¡Toma, toma! Cuando... ¡Eh! ¡Arriba las manos, baile! Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada, pregúntase por sí, pero ella no sabe. ¡Lo que ha vacilado por Kiko! Lo que ha sido una cana alguna vez en la vida, quiero que levante la mano, a ver. Lo que han sido conscritos y encanados alguna vez en la vida. Para España, Casa Blanca, Dios de España. Vacancísimo, bueno. El 12 nos vemos los que es sucursal del cielo, el chavo a todos los panas, vacancísimo ya. Señoras y señores, Dios de pague, aquí está. El Andy DJ por primera vez. Los imparables del party. Metiendo sandunga. Nos pasamos a retirar. Dios te pague. Chao, chao.